Y en la siesta que nos fue a la licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y integrante del directorio del CONICET, Luz Lardone. Bienvenida, Luz. Juan Pablo por acá. Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, Luz. Un gusto tenerte de nuevo y gracias por unos minutos para Radio Kermés, el Día del Investigador y de la Investigadora Científica en la Argentina. Es por el natalicio del doctor Bernardo Houssay. ¿Qué es lo primero que se te viene a la cabeza cuando escuchás lo de la fecha y la frase hecha, digamos? Exactamente. Bueno, lo primero es que celebramos hoy, ¿no? Porque en otro tiempo se podía saber específicamente que era un día de celebración y hoy debería ser un día de felicidad, y no sé si es tan así para quienes hacemos las carreras de investigador y de investigadora en los distintos lugares de nuestro país. Entonces es como un sentimiento contradictorio. Por un lado, buenísimo, porque también así acciones como las que están haciendo ustedes y en general los medios ayudan a visibilizar situaciones, cosas y demás, pero hoy estarían mucho más necesarias que en otros tiempos, ¿no? Ahí se entrecortó un poquitito la última parte. ¿Hoy estaría qué, Luz? Hoy estarían siendo necesarios todos los espacios de visibilización. De hecho, el último fin de semana también hubo un movimiento muy grande a nivel federal, a nivel país, en más de 60 ciudades de todo el país. Se celebró, por decirlo de alguna manera, se hizo visible los aportes que tiene o que hacen quienes hacen carrera de investigador, de investigadoras en nuestro país, y tratando de poner en común con la sociedad algo que repetimos siempre, ¿no? El conocimiento científico y también no científico, siempre en el marco del desarrollo de un país, es una inversión y no es un gasto. Eso nos cansamos de repetirlo hoy más que nunca. Luz, hay obviamente pegado al siglo XXI un entender y un pensar a la actualidad y a la humanidad ligada a la ciencia, a la tecnología y a los logros que muchas veces día a día se van sumando para que la complejidad histórica de la humanidad no le afloje ni tantito así. Pero en la Argentina parece que se abrió un paréntesis o que nos caímos en un pozo oscuro, como decían los kayaks, en donde se perdió una percepción social que hubo de alguna manera cuando se plasmó esta iniciativa de Houssay, cuando se creó el Consejo Nacional de Investigaciones Técnicas y Científicas. ¿Es esto de la percepción social acerca de la necesidad de que haya un organismo académico que promueve la investigación científica y tecnológica, o es otra cosa tu manera de verlo? Bueno, en tu pregunta hay como varias cosas. Por un lado, lo que tiene que ver con la percepción social y que muchas veces se pone como todo junto y se mezcla, digamos, lo que es el Estado con un organismo que se ocupa de la generación de conocimientos. Por el otro lado, la gente que produce esos conocimientos, no sé si es en el Estado, se lo puede asociar como se lo está asociando a el empleo público. Por el otro lado, los impactos de ese conocimiento con resultados concretos en la sociedad, a veces fáciles de entender y en otros casos bastante difíciles por inaprensibles, ¿no? Porque pareciera que si es científico es complejo, y en partes lo es, pero también se puede explicar de una manera que la ciudadanía pueda dimensionar la importancia de tenerlo, y ahora, si me permitís, me voy a ir un ratito a eso. Y por el otro lado, algo que para mí es fundamental y que también muchas veces pasa como desapercibido, que sea el CONICET una institución del Estado, de que lo que genera son bienes públicos, ¿no? La generación de esos bienes públicos. Y por lo tanto, si hay algo que hacen los estados nacionales es garantizar el acceso a, o deberían hacerlo, ¿no? Entonces, cuando uno habla de una institución como el CONICET, estatal, que a su vez rankea a nivel de las Américas en el primer lugar y a nivel mundial dentro de el número 20, cuando hay 1.800 o casi 1.900 instituciones públicas de conocimiento, uno debe inexorablemente remitirse a dónde están esos bienes públicos y en qué impactan en nuestra cotidianeidad. Y entonces ahí empieza todo el abanico de cuestiones asociadas a la alimentación, a la salud, a la soberanía, cuando hablamos de las agendas que tienen que ver, por ejemplo, con la industria satelital o con la las cuestiones más de agenda, digamos, que a veces cuesta poner en conocimiento cuando hablamos de energía nuclear o energía atómica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy por ahí hay una percepción de lo que es el CONICET asociada a discursos que se han instalado y que a veces cuesta también explicarlos. Por ejemplo, quien está becado en el CONICET no es un empleo, es un estipendio de formación, porque no está trabajando, está estudiando. Sin embargo, a veces se toma este número de becas como si fuera un equiparable, digamos, a un empleo administrativo o a un empleo de gestión. Entonces hay muchas aristas desde dónde explicar esto de la percepción pública y en función de eso los discursos que se instalan. La verdad es que es complejo de entender porque incluso hemos visto, Luz, que había canales como para que a la sociedad le llegara la actividad científica, le llegara el avance y todo lo que aporta ese conocimiento en el campo no solo de la investigación, sino ya en la práctica, en el campo de la realidad. Estos canales no fracasaron, la divulgación estuvo, era incluso muchas veces entretenido ver programas que nos hacían llegar en un lenguaje mundano y comprensible por cualquiera, toda esta formidable riqueza que yo siempre me quedo admirado porque se ha perdido también de vista, que es un capital que tenemos en la Argentina, y perdón por hablar de capital cuando hablo de ustedes, de científicos y científicas, como de todas las personas que laburaron, que se quemaron las pestañas, como se decía antes, y que dieron prácticamente incontable cantidad de horas de su vida para que se genere este cúmulo de conocimiento que hoy por hoy vemos que empieza a fugarse hacia el exterior de nuevo, Luz. Ahí vos también tocás algo que es una larga discusión dentro de no solo del sistema científico, sino que hoy podría ser uno de las aristas, digamos, de esta percepción, que es la ciencia útil versus una ciencia que no es útil. ¿No? Pareciera que si se puede demostrar el impacto, es una ciencia útil. Sin embargo, hay un montón, y digo montón con lo inespecífica de la palabra, de ciencia de conocimiento aplicado que a veces cuesta mostrar. Por ejemplo, generalmente son las ciencias sociales o las humanidades las más atacadas en ese sentido, por eso también cuando se revisa como en estos tiempos el rol de la ciencia, siempre hay como una chique también en términos disciplinares, ¿no? Pareciera que las ciencias útiles son las ciencias biológicas o las exactas y las naturales en detrimento de las otras que no lo son. Pero voy a poner un ejemplo. Que se haya bajado el índice de accidentes porque alguien en algún lugar propuso lo que fue o lo que es la alcoholemia y tener indicadores de ese tipo para poder bajar los incidentes por la ingesta de bebida alcohólica, esto es un trabajo que es de las ciencias sociales, que tiene resultados concretos, pero que no siempre se asocia a la producción de conocimiento. Todo lo que son las políticas educativas a lo largo del mundo, digamos, no solo en nuestro país, tiene que ver con que hay gente que está trabajando, que está proponiendo, que está estudiando dinámicas, prácticas, etcétera, etcétera. Y si yo hiciera un ejercicio, incluso podemos hacerlo ahora de forma imaginaria, y te digo y le digo a la audiencia que piense en qué están viendo cuando se imaginan un investigador o una investigadora, seguramente piensan en alguien que está con un microscopio, un delantal blanco y generalmente es hombre además, cosa que no es menor. Entonces ese es como el icono que a su vez no solo representa, sino que condiciona muchas veces lo que se entiende. Entonces es esa persona que está en un laboratorio aislado de la sociedad, en un ambiente etéreo incluso, ¿no? Totalmente esterilizado de lo que pasa por fuera, y eso también contribuye a la percepción de la ciencia y a la percepción del conocimiento. Entonces ahí volvemos a este punto, ¿no? Pareciera que existe una ciencia que es útil, una que no lo es tanto, una que es más seria, porque si lo dice la ciencia, si lo dice el conocimiento científico, es que seguramente es ese señor de guardapolvo blanco atrás de un microscopio, está bien, pero si lo dice un señor que está trabajando en una comunidad, haciendo estudios antropológicos y anda con un morral, y estoy hablando desde los estereotipos, y ya no es tan serio, ya no es tan científico. Es una construcción social también de esa percepción, ¿no? A eso me refería. Muy bien. Señalamos acá, me parece, coincidimos con Luz, que no es una deuda ni lo de la ciencia ni lo de la divulgación, sino que son fenómenos ajenos y que responden a lo que le está pasando a nuestra sociedad, el no tener una valoración correspondientemente positiva de todo lo en nuestro país actuado alrededor de estas cantidad de disciplinas. Y habrá quien... Sí. Perdón que te interrumpa, no, pero en esto que estás diciendo de la parte de la divulgación, fíjate que la divulgación, hay muchas maneras de llamar a este trabajo, este ejercicio de cómo compartimos entre quienes tenemos más idea de lo científico y quienes no, y entonces uno puede escuchar de divulgación científica, de popularización de las ciencias, de comunicación pública de las ciencias, de difusión de la ciencia, de periodismo científico. Bueno, todas esas denominaciones en realidad tienen algo muy importante. No vamos a ponernos a dar una clase de teoría, pero sí todas colocan a el conocimiento o al poseedor o portadora o portador de ese conocimiento de un lado y al que no lo tiene de otro. Solo voy a poner el ejemplo de la divulgación, que viene de divulgar, de bajar al vulgo. Es un concepto que se utilizó cuando, o que empieza a surgir, cuando había gente que era experta, que tenía el conocimiento, y el vulgo iletrado. Entonces, hay un montón de frases que nosotros usamos a diario, como por ejemplo, iluminar lo oscuro, por eso también la contraparte es el alumno, el que no tiene luz y hay que llenar de contenido. El bajar al vulgo es porque alguien es superior en conocimiento de algo y necesita que ese otro se incorpore a ese mundo del saber, del conocimiento. O muchas veces hablamos de la difusión del conocimiento científico. O sea, yo soy claramente quien dice algo, pero mucho no me interesa que hay identificar cómo y de qué manera llega del otro lado. O sea, asociar y profundizar este lugar de la mediación simbólica, si se quiere, en términos comunicacionales, del conocimiento científico para la gente que hace o trabaja como investigador, investigadora, y quien no, es un universo hermoso para explorar. La verdad que da gusto escucharte, Luz Marina, y por supuesto que se nos abre todo un desafío con esto que acabas de agregar y que queremos usar para el cierre de este encuentro. Muchísimas gracias por este rato. La verdad es que está bueno saber que hay algo que podríamos estar festejando, pero estamos despertando para entender que hay que defenderlo. Así es, así es. Muchísimas gracias a ustedes por hacer posible este tipo de charlas. Gracias y hasta pronto, Luz Marina Lardone. Hasta pronto. Bueno, ahí está la ciencia en forma de mujer, diría un poeta recalcitrado del siglo XIX. Luz Lardone, integrante del directorio del CONICET, pasó por la siesta que nos fue. 106.